Santa Rosa, del conglomerado Santa Rosa Tuay, asoma Jessica como una proteccionista. ¿Cómo te va, Jessica? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Y bueno, con ganas de conversar acerca de tu historia durante unos meses como vos. ¿Qué le pasó? ¿Se la llevó por delante esta militancia? ¿Era algo impensado? ¿Cómo salió, Jessica? Sí, la verdad que era algo impensado. Yo tenía un centro de estética y la verdad que no sé cómo terminé militando para los animales no humanos. El médico me había recomendado que descansara un poco de mi trabajo y que hiciera algo totalmente contrario a lo que estaba en ese momento trabajando sobre la estética de la mujer, ¿no? Claro. Y bueno, sí, siempre traté de ayudar a los perros, principalmente. Les daba tránsito y los daba en adopción. O sea, no contaba con mucho tiempo, pero bueno. Y siempre enviaba donaciones cuando veía que a la gente que ayudaba, así. Y algunas ONG que veía que se ocupaban de la problemática, entonces mandaba muchas donaciones. Y bueno, nada, me encontré con tiempo y digo, qué mejor momento para tratar de aportar mi granito de arena. Entonces decidí ir a ayudar al refugio de acá de Santa Rosa. Y ahí me encontré con las miradas de los animalitos y con la realidad, ¿no? Que no vemos nosotros todos los días porque el predio estaba bastante alejado de Santa Rosa y uno se imagina que los animales viven felices y bien y no, la verdad que fue muy duro encontrarme y fue desesperante porque los miraba y digo, ¿qué necesitan? Sí, hogar. Entonces hice una página para empezar a darlos en adopción. Estaba logrando dar casi 3 perros por semana. Estaba contenta con eso, pero me daba cuenta que yo daba 3 y entraban 10. Y digo, esto no se termina nunca. Trataba de sacarlos a pasear, ¿viste? Y a veces me quedaba, no me alcanzaba el tiempo para sacar a otros y me venía a mi casa con el corazón destrozado porque me acordaba de al canil 22 que no llegué a sacar y me acostaba angustiada y así me empecé a preocupar más por la situación y empecé a ver de qué manera se podía resolver la problemática. Me empecé a informar y conocí otras activistas y animalistas de otras provincias. Y empezamos a conversar, nos hicimos amigas, principalmente primero por Facebook, nos pasamos los números, empezamos a hablar, y también ellas empezaron a compartir mi lucha, ¿no? Y me iban guiando, me decían, no, esto así no, porque nosotros ya lo hicimos y nos fue mal. Y empecé a averiguar cuál era la mejor manera de parar con la superpoblación. En ese momento estaba preocupada por los perros y los gatos. Ya que acá las protectoras se ocupan solamente de perros y gatos. Y me di cuenta de que había que hacer esterilizaciones masivas. Teníamos un quirófano, un quirófano móvil, el cual funciona los días sábados. Más el zoonosis, que también castra supuestamente todos los días. Digo, uy, bueno, buenísimo, listo. Me empecé a llevar, es más, compré un auto, lo preparé para levantar animales a las perras y empezaba y llevaba como loca todo el tiempo, lo llevaba al refugio, a donde consiguiera turno para castrar, allá estaba yo. O sea que había, Jessica, un lugar pendiente, un lugar que te estaba esperando, digamos, porque desde que caíste ahí no podés parar, digamos. No puedo parar, no, cada vez estoy peor. Bueno, me di cuenta de que los perros que yo llevaba eran los de situación de calle, obviamente, porque yo los levantaba en la calle. Pero miraba alrededor mío y la mayoría de la gente llevaba su animal doméstico. Esa perra que no va a andar por la calle en celos y que la van a acosar 20 perros. Claro, claro. Y también me ofrecí de forma voluntaria trabajar con la fundación que tiene la casilla. planteé también de hacer más jornadas, bueno, lo cual la presidenta en ese momento me dijo que ella ya estaba mayor y que no tenía energía y que tampoco había dinero y demás, y entonces yo le dije que estaba dispuesta a hablar con algunos diputados para conseguir más subsidios, para aumentar las esterilizaciones y para conseguir vehículo. Bueno, la vicepresidenta de esta fundación tiene un taxi que creo que se llama Taxi para Mascotas, pero no se utiliza los días sábados para llevar perras en situación de calle, lo cual también me llamaba la atención. Se lo planteé a la, en ese momento a la presidenta, de que me sentía mal y sentía que estaba fallando cómo estábamos laburando, porque digo, estamos castrando y estamos haciendo un favor al vecino para que no gaste vidita en la castración, pero no estamos solucionando el problema. Nosotros lo que queremos es parar con la superpoblación y el problema está en la calle. Es como abrir un comedor y llevárselo repartir la comida a la gente que tiene dinero para comprar su alimento. Entonces, digo, la prioridad la tienen que tenerlos en situación de calle. Y ahí empecé a enfrentarlos y no les gustó, no les gusta, o sea, mi manera de decir las cosas. Y creo que no hay mejor manera que el debate y la discusión para llegar al mejor final. Además, bueno, el aporte de una idea, el aporte de una energía, de una disponibilidad, por supuesto que nos pasa siempre, nos pasa en distintos ámbitos que por ahí vamos generando un roce o chocamos contra un status quo. En este sentido quiero consultarte acerca de cómo has sentido vos la respuesta, no ya de la gente, sino de las instituciones, de la municipalidad, por ejemplo, que tiene que resolverlo, ¿no? Que tiene el mandato y la obligación. Y el municipio jamás, nunca nos acompañó. Sí acompaña a estas ONG. Las dos ONG reciben dinero del municipio y creo que el municipio le ha delegado el trabajo que le corresponde hacer a ellos a las ONG. Y, claro. Y como vemos, como lo vemos en la calle, no estamos resolviendo el problema. Entonces, no se están ocupando como corresponde, justamente no porque yo lo diga, porque es más, me tomé el trabajo hasta viajar a Berazategui varias veces, al Zoonosis de allá, y charlado muchísimo con el director del Zoonosis de Berazategui, que es un Zoonosis que es un ejemplo a seguir, el cual siempre nos ofreció a los pampeanos la ayuda necesaria para guiarnos, para poder terminar con el problema, y el municipio siempre se mantuvo distante, ausente, nada. Lo único que hemos recibido es nada, o sea, que nos haga la vida imposible. No conseguimos turnos para castrar, salen diciendo que ellos hacen castraciones y que sí, que trabajan, que bla, bla, bla, pero vamos al centro y tenés jaurías de perros y en los barrios ni hablar. Claro. Así que, y vemos que los animalitos se siguen muriendo. Y ayer justamente que hicimos la marcha por el Día del Animal, ahí vimos a los proteccionistas independientes, que somos las personas que laburamos gratis, somos los que levantamos los perros y nos hacemos cargo, estamos haciendo el trabajo que le corresponde al Estado. Justamente ayer fuimos a pedirle a los 30 diputados que por favor nos ayuden en este reclamo que es genuino y que es un aporte para todos los vecinos de Santa Rosa, ¿no? Ya que estamos en estado de emergencia sanitaria, creo que no es un problema menor, no es que los proteccionistas salimos que el animalito, que la fotito, que la ropita, que no, nosotros queremos soluciones, nosotros no queremos ver un perro más en la calle. ¿Qué le diría, Jessica, a un vecino, a una vecina de Santa Rosa o de cualquier ciudad que piensa que el problema no tiene realmente una solución, que no va a haber una manera de fondo de que esto cambie? ¿Qué le dirías, o sea, cuál sería tu mensaje para concientizar? Que nos busquen en Facebook como Proteccionistas en Acción, que entren y vean todo lo que venimos haciendo. Ahí dentro de la página están las notas que le hemos realizado a los chicos del Zoonosis de Berazategui. Vamos más o menos guiando y mostrando quiénes son los responsables de los animales en situación de calle. Ahí se ven los reclamos que venimos haciendo en el municipio. Y sí que se puede porque nos sobran herramientas. nos sobran herramientas, pero lo único que nos falta es organizarnos. Y ya que dichas ONG que existen ya desde hace años y parece que se vienen ocupando mal del tema, porque si no, no tendríamos este problema, se viven peleando entre ellas y no sé, bueno, no hay momento, no hay lugar, no se puede, estamos en emergencia, necesitamos soluciones, entonces quien debe tomar cartas en el asunto es el Estado. Y eso es justamente lo que estamos pidiendo. Muy bien. Jessica, hablaste recién ahí a la pasada y yo lo estaba reservando para el final de la jornada que tuvieron ayer. ¿Nos querés contar más o menos de qué se trataba este en el Día del Animal, esta manifestación en contra del maltrato? ¿De dónde salió la iniciativa, Jessica? Bueno, la iniciativa es de proteccionistas independientes de todas las provincias. En todas las provincias se tiene más o menos el mismo problema, ¿no? Peleas entre vecinos, porque que no le gusta el animal, y que sí. Entonces, bueno, decidimos para el Día del Animal que no tenemos nada que festejar, sí tenemos mucho, mucho que reclamar por ellos, entonces elegimos decirle liberación animal, porque apoyamos, yo, por ejemplo, y todos mis compañeros, apoyamos a los proyectos que presentaron los compañeros en la prohibición de basta de TAS, no experimentar con los animales. Bueno, pueden entrar a la página y pueden ver, hay 5 proyectos dentro del evento que armamos invitando a la gente, ahí pueden leer los petitorios y, bueno, si están conformes lo pueden firmar. Apoyamos, yo, bueno, soy vegana y no me gusta nada que se use con animales no humanos, entonces apoyo todo, obviamente. Pero sí soy consciente de que hay mucha gente que todavía les cuesta o están tratando de dejar de consumir animales, y lo respeto y demás, es una cuestión de educación y cultural también. Así que por eso se puso liberación animal. Pero aparte de eso, nosotros pedíamos por castraciones masivas. ¿Qué más? Hay un proyecto de ley que se presentó y entró la semana pasada en diputados, o sea que se va a empezar a tratar, que eso es una re buena noticia para todos, que las castraciones van a ser obligatorias, o sea, así vos no quieras, porque a veces existen muchos tabúes que no quieren castrar el perro porque no sé qué, porque quieren un hijito, porque como tenemos superpoblación no te va a quedar otra opción que castrar a tu perro o perra. Muy bien. Eso está buenísimo. Esto, Jessica, con respecto a la jornada entonces de ayer, el día de la lucha por la liberación animal, ¿cómo mesurás o cómo medís el resultado de la jornada? ¿Cómo te pareció? ¿Qué te pareció la convocatoria que tuvo, la respuesta de la gente? ¿Ves que hay gente que se está acercando o hay desinterés? No, todo lo contrario. La verdad que feliz, muy emocionada, emocionadísima. El Congreso explotó. El año pasado hubo muy poca gente en el Congreso y eso fue preocupante. Pero este año explotó, nos unimos todos y explotó. Nosotros acá en La Pampa tenemos que estar felices porque somos todos proteccionistas independientes. Ninguna de las ONG que existen ya desde hace más de 20 años se sumó. Porque justamente nosotros lo que pedimos es liberación animal y ellos son protectoras de perros y gatos. Obviamente, seguramente no están de acuerdo con lo que estamos pidiendo. Así que bueno, lo entendemos, pero estamos felices de que somos un montón de proteccionistas independientes que sí nos importan todos los animales no humanos. Así que nada, para nosotros fue grandioso, y aparte que cuando llegamos nos recibió un asesor de uno de los diputados, así que tuvimos buenas respuestas. Hoy a la mañana recibí 2 llamados también, lo cual me pone muy feliz. Están al tanto de nuestro reclamo y aparte también ellos nos apoyan, así que nada, estamos felices. La verdad que tuvo un buen resultado la marcha de ayer. Muy bien, felices y en acción. Están también entonces juntando firmas para este proyecto de ley. Firmas. Muy bien, entonces a través de la fanpage de Proteccionistas en Acción, todos nuestros oyentes y oyentas pueden hacer el uso de esta vía para apoyar este proyecto de castraciones masivas y más educación también, Jessica, ¿no? Sí. Dentro del programa hay mucha información, hablan muchísimo los veterinarios que explican, también pueden consultar para hacer denuncias de maltrato animal, o sea, todo, cualquier cosa que nos quieran consultar, estamos siempre dispuestos a responder. Y también está bueno, porque hay muchos de los programas que hablan vetes y dan información importante que está bueno que los escuchemos. Muy bien, muy bien. Jessica, te estamos sumamente agradecidos, te vamos a dejar en la agenda de la siesta que no fue para volverte a convocar, a tener otra conversación antes de fin de año, para hablar de cómo sigue este proyecto de ley que están impulsando y de cómo continúa el trabajo de todos los días. Dale, buenísimo, muchísimas gracias. Bueno, gracias a vos por estos minutos y te deseamos que tengas muy buen resto de la jornada, Jessica. Un abrazo. Ahí estaba la conversación con una proteccionista local, con Jessica Alarcón, una cara visible de las personas que se están haciendo responsables de lo que muchas otras organizaciones e incluso instituciones parecen no estar dando abasto o están, digamos, mirando para otro lado, están ocupadas en otra cosa. Nosotros, mientras tanto, y de a poquito, fuimos haciendo nuestra tarea y llega el momento de despedirnos. Será seguramente hasta el jueves, porque mañana primero de mayo, no habrá siesta que no fue, porque nos consideramos todos trabajadores y la vamos a estar festejando en una época en la que hay que festejarla, conmemorarla, remarla, lucharla y darle. No tengo mucha plata, pero tengo cobre. Aquí se baila como bailan los pobres.